Venga, esto es como una mesa, todos juntos como hermanos. Estamos viejos ya, estamos viejos. Yo por lo menos. Bueno. Que encantado de que hayáis venido aquí, hostias. Que ya sabemos que todo es de color de rosa.